El payaso plin plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte aquí. El payaso plin plin se pinchó la nariz y con un